Bailotea el pulpo a pleno. Vamos. ¿Cómo ahí? Mueven los tentáculos, papá. ¿Cómo les baila? ¿Cómo te va, Day? Bien, genial. Todo bien. Perfecto. Somos 7 personitas del otro lado. Una es la gorda, ya lo sabemos. Muy bien. Que hoy la vamos a tener desde las afueras de este estudio. Como debe ser. Si escuchan grillos, es porque somos 2. 2 personas nomás. ¿Qué pasó? Ante la ausencia de nuestro querido conductor estrella. Dios de esta radio y del todo que nos representa, porque se fue a tocar a Gualeguaychú con su banda en una fecha que me dijeron que estuvo especial. Ah, sí, sonó bien. Me dijeron que estuvo especial, yo no pude asistir por problemas personales. ¿Solucionados? Sí, solucionadísimos. Pero entonces está volviendo y no puede estar en el piso. Prometió que va a intentar llegar para el final del programa y meter algún bocadillo. Esperemos que llegue. Che, acá la gorda me dice que está con anginas. ¿Con anginas? Sí, yo la hacía volviendo de aquel viaje de Gualeguaychú. Claro, yo pensé que había ido a ver el... Sí. Gorda, qué bajón. ¿Va a poder hablar, gorda? Es la pregunta. Vamos a ver. Sí, volvió recién. Volvió, claro, se las trajo de allá importadas de Entre Ríos, las anginas de la gorda. Que deben ser unas anginas. Unas anginas y tienen que... Interesantes. Bastante tiene que haber. Bueno, pero mejore, mientras tanto tenemos un programón. Dijimos al principio que vamos a hacer un programa soft, un programa tranqui. Sí, es un programa chill. Así te lo pronuncio, chill. Porque viste que cuando agarra el conductor estrella y empieza... Sí, hoy porque tenemos hoy una cosa... No, tranquilo. Pará, tranca, mono. Sí, ¿sabés que a mí me cuesta darle un mate? Porque no para. Claro, y el chabón fuma y te hace así, y te hace gestos con las manos. Sí, bajame esto. Claro, poné De vez en cuando te cachetea, así cuando te mandas una cagada. Como para... Sí, como para ubicarte. Claro, sí. Pero no, en serio, yo le doy el mate a propósito. Para y que quedás, afloje. Y quedás ahí, habla y habla. Y por ahí podemos meter un bocado, sí. Bien, claro. Pero bueno, sí, este es un programa diferente. Lo vamos a tener al conductor, pero aparentemente va a ser vía telefónica. Sí. Ok, va a hablar por Skype. En nuestra hoja de Rita, él nos dejó claramente puesto que va a salir al aire, así que lo vamos a llamar. Nos va a contar él de sus propias palabras, en su propia boca, cómo le fue en su tocata. Allá por Entre Ríos. Exactamente. Me parece muy bien. También tenemos deportes con un nuevo deporte. Seguimos en la tierra, ¿verdad? El último de la tierra. Y se te viene... Sí, nos vamos de la tierra explotando. Explotando. Sí. Uy. Explotando. Increíble. Va a estallar la cosa. No, un programa rarísimo. Ok, bueno. Promete entonces la columna de deportes. También tenemos a la gorda que nos va a traer obviamente su video típico y los datos al pedo, sí, que nunca faltan. Si no, no venía, yo si le dije. No, gorda. Tenemos también, ¿qué más tenemos? Tenemos la historia de un artista, artista sorpresa. Es verdad. Que nos dejó acá Nicolás y nos dijo, loco, pasen este que es grosso. Sí, nos dejó un temita. Tenemos a Iván Álvarez también. Vamos a hablar con Iván Álvarez de un par de asuntos que tienen que ver con los límites de la profesión, digamos, del psicoanálisis. Hasta dónde puede llegar, cómo viene la cosa cuando se complica. Y ¿sabés qué no hicimos? ¿Qué? No hicimos una palmeta por el programa. Vos sabés que tenés razón. No empezó el programa bien. Bienvenidos. Egocéntrico, tercera temporada. Las humanas, ya. Supera ampliamente el plástico que viento en mi mano. Lo estoy haciendo poco últimamente. Yo estudiaba una hora de esto. Tampoco dijimos qué número del programa es. Debe 27, ser porque no sabemos. ¿Es 27? Ah, 27, bueno. Sí, creo que es 27. Vamos atento al público en el chat tirándole. Sí, arrancamos así. Pero es un programa chill, así que todo nos chupa. Tranqui. Lo que ustedes ya saben. Sí, debe ser el 26 porque ya subió el 27. Así que... Claro. Perdón, el 27 porque ya subió el 26. Claro. Sí. Me quedé, te digo la verdad lo que me pasó, quedé mirando la foto de Magdalena de la Fuente Gaviota del ranking. Recuerden que la semana que viene se viene un nuevo ingreso en el ranking. Así que... Con lo cual va a salir una canción del ranking. Tienen que votar a ver cuál quieren que se quede, porque la que menos votos tiene se va. Por ahora, el que se va me parece es Carmele Marchante. Ah, ese tema es malísimo. Soy un tsunami. Solo porque la gente lo dice. Sí, pero yo, pero todos hacemos gimnasia cada vez que suena ese tema, ¿eh? Todos verdad, hacemos no, nuestros abdominales. Te pone. Porque somos un tsunami, somos un como tsunami. Carmele. Es la que se está yendo yo aparentemente. Soy una chica índice. Sí. Este, super in. Y entonces tienen que seguir votando ahí en el blog que tenemos, que es egocéntrico.blogspot.com. Ahí uh-huh. al entran y ya está la, la sección del ranking pulpo. Votan, pueden votar una vez, no se hagan los locos. Sí, por favor. Porque ¿no? el igual si se hacen los locos les va a decir, loco, vos ya votaste y se van a querer matar. Así que no pasen por ese mal momento. No, yo tuve un mal momento, dijiste, yo tuve un mal sí. momento en la semana porque estuve pasó? Toda la semana cantando Vampireza Mujer. Oh. No pude evitarlo, oh. toda la semana Vampireza Mujer. Qué letra, qué lírica, qué traducción. Impresionante. Yo escuché la versión en inglés no, no es graciosa, digamos. O sea, no, habla claro. de una chica que, digamos, labura de... Que es vampireza. Claro, es vampireza, claro. está todo bien. Sí. Pero no dice mujer o vampirezada. Vampirezada es genial. No, sí, no es, sí que, es de lo más. ¿De qué palabra en inglés puede venir? No sé. Vampirezada. No creo que exista. No, no sé. Creo, sí, no creo que exista. Che, acá hay un debate en el chat sobre la identidad sobre de los 113. Bueno, están bastante a pleno de que aparentemente 113 se fue a Gualeguaychú. Yo no sé si hay un vuelo directo de Groenlandia a Gualeguaychú. Y para mí que sí. Capaz pero aparte, sí. acá en el ¿cómo se llama? En el Facebook, Oyente 13 dejó una foto de donde vive, dejó una foto del mapa y la ciudad donde, en la que vive. Sí, sí. Ah, y dejó varias fotos de enmascarados amigos suyos. ¿Viste? Ah, el corredor X de Meteoro. De Meteoro, sí, sí, sí, sí. Dejó una foto de un luchador de lucha libre que no lo conozco, del personaje de B de Vendetta y, es buenísimo, B de y de la máscara de una película que, bueno, no, es muy complicado de explicar. Tienen que verlo, tienen que verlo. ¿Y asaltaron un banco después de eso? ¿Hicieron alguna? Porque todos con mascaritas. Claro, deben haber tirado una, tipo, che, nos juntamos a... Y bueno, la fiesta de la máscara. Bueno, Oyente 13 vive en el norte de Groenlandia, así que se debe haber tomado el expreso que va directamente al litoral. Sí, o se fue a ver a Del Potro a Serbia, porque también claro. se fue arriba allá a ver a Del Potro. Dice, qué grande Delpo, siempre lo banqué. Pone en el Facebook. Como siempre. Muy sagaz. Pero bueno, que no esté nos indica que quizás se haya ido. ¿No? Sí. Che, bueno. ¿qué nos falta por vender? Nos falta por vender. Hoy vamos a tener una columna. Tu columna nos falta vender. Mira la voz que te pongo, tu columna. Sí, mi columna. Mi columna va a hablar un poquito de las relaciones humanas en general. Y vamos a adentrarnos en un par de cosas que me vienen jodiendo un poco. ¿Viste que sacar la mierda? Me joden, tipo, yo digo la concha. No, pero todo bien, chicos. Sí, porque es un programa chido. Claro, es un programa chido. Nos vamos a calentar al final, concha, entonces. Concha. No, pero todo bien. Entonces, digamos, tenemos un programa con contenido, ¿no? Tenemos bastante. Aparentemente sí. Y hay que hacer cosas de producción. No tenemos nadie en la sala de teletipos, por ejemplo. Nadie, porque sabemos que ganó Boca porque terminó y escuchamos a Marcelo Araujo que dijo ganá. Así ganá. Con esa voz de boludo que tiene. Está jugando Unión en Santa Fe con la Academia. Así es. La Academia, el único que le puede hacer sombra a Boca, me parece invicto que está en la Academia. Sí, ¿está invicto la Academia? Invicto. Mirá, tiene empates y victorias. Más empates que victorias tiene. O está ahí parecido. Creo que están tipo 3 y 3. O sea que si gana se puede poner ahí, ¿eh? Y estaría ahí. Sí, estaría. Bueno. El único que le puede hacer sombra a Boca, me parece. Esperá que le voy a avisar a Iván Álvarez que lo llamamos en un rato, dale. ¿En un rato? Dale. Bueno, mientras vamos a pasar entonces a lo importante, al contenido del programa. Esta sección siempre se pasa mucho más lento cuando está Gort, ¿viste? Porque sí, como sí. vos decís, ¿y qué más puedo decir? Pero él siempre se los ingenia, sí, tira algo que vos decís, ¿qué? Ah, esperá, ¿sabés qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Porque, esperá, escucha esto. Esperá porque va de vuelta. ¿Qué pasó? A ver. Ahora va. ¡Chan! Salió muy baja, vamos de vuelta. Salió bajito. Igual eso es porque son las 20 y 22. Ahí ahora está. Sí, lo tenía muteado porque había bajado el volumen y me olvidé. Cosas que pasan en vivo. Tenés la posibilidad de hacerlo. Si no me pedís a mí, yo te lo hago. Pasa que esa vos quedate tranquilo. Yo me voy a autointerrumpir mi columna, que es lo que viene con la hora. Me parece muy bien. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. En la hoja de Rita que dejó el conductor, director, dueño, el que limpia, el que paga las expensas de este programa, sí. Dice que viene mi columna. Tu así columna. Que es el momento, primero que nada, de hablar de la Davis. La Davis. Argentina otra vez en una final de Copa Davis y otra vez contra España, esta vez en España. Ajá. Así que seguramente sea alguna cancha de polvo de ladrillo techada. Sí. Muy lenta. ¿Cómo para... es eso de la Davis? O sea, ¿quién decide si se juega en cancha rápida o cancha lenta? ¿El organizador? No, claro, el equipo que recibe al rival. Ah, ok. El que es local siempre elige en qué superficie. Muy bien. ¿Sí? Ah, mira vos, eso está tiene bueno. Tiene, digamos, un listado de superficies que puede elegir dentro de lo que exige el reglamento. No se puede mover de esas. Césped, sintético. Sí, tiene, bueno, en realidad, en césped, por ejemplo, hay diferentes tipos de césped. Porque la pelota pica diferente. Claro. Polvo de ladrillo lo mismo, se le pone más o menos y ahí tiene una velocidad permitida, o sea, no puedes jugar como si fuese arena, por ejemplo. Claro, sí. Tanto polvo de ladrillo que le pones, la pelota no, pique y se hunde. O sea, pero tenés diferentes tipos de superficies. Exacto. Y cada superficie tiene su reglamentación. Exactamente, y puede elegir también si lo hace bajo techo o al aire libre, que ya sabemos las condiciones siempre cambian en un juego tan preciso como el tenis, si se juega al aire libre o bajo techo. Claro. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada una de las dos. Así la que final, bueno, entonces... La final es con España, en un par de meses todavía falta, pero aparentemente va a ser una superficie así, bastante difícil, para beneficiar el juego de Nadal, claro. De David Ferrer, que son dos tipos que corren todo, así que va a ser un duro partido, pero uno se ilusiona, ¿no? Vio el viernes un Nalbandian que jugó un gran partido, creo afilado. Que lo mejor del año de Nalbandian, incluso también lo mejor del año de Del Potro, barriendo en tres sets. En el segundo punto del viernes, lo que dio chance a poder poner a Pico Mónaco y a Chela en el dobles y más o menos tirarlo el dobles, como para dejar a los dos favoritos de Argentina, digamos, al 1 y el 2 del equipo, descansados para el domingo. Claro. Eso fue lo que pasó, pero lo que no pasó fue que llegara a jugar Nalbandian, porque contra Del Potro jugó Djokovic hoy a la mañana tempranito. Sí. Djokovic no aguantó más de un set y medio y se tuvo que retirar por dolores en la espalda. Estaba complicado, ya llegaba complicado. Claro, venía del US Open, que ganó. Que ganó el lunes. Complicado, claro. La final la jugó el lunes del US Open, con todo lo que lleva un Grand Slam, que claro. Son 15 días, por más que se juegue cada 48 horas. A cinco sets, son partidos largos, exigentes, mucha presión, mucha tensión. Bueno, gran nivel. Sí, gran nivel. Y Djokovic revalidando su número uno, el mejor año. Para él, con solamente dos derrotas en el Tour. Impresionante. Yo estuve viendo, viste que yo no me van con partido de tenis entero porque soy de madera mirando la tele. Pero vi un par de jugadas que vos, o sea, un par de pelotas que 20 veces iban y volvían y sacaban cada una. O sea, es el mejor tenis del mundo, definitivamente. Sí, claramente. Es impresionante. Sí, un nivel infernal. Estos chicos. Y aparte, qué claro está, ¿no? El orden de la tabla, ¿no? Como que el 1 le gana al 3, el 2 le gana al 4, es así. Y el 1 sí, le gana al 2. Es algo que no pasa en el tenis femenino. Claro. ¿Sí? Sí, el tenis masculino, el 1 se la banca menos ahí arriba, ¿no? Hay un nivel más. Yo creo que corresponde a eso, ¿no? Que hay un nivel un poquito menor. Hay un gol. Ahora vamos a ver de quién es. Veremos. El pulpo interesado, porque es de Racing, está jugando en la academia. Acá Domingo Negro dice que le van a sacar los calzones del culo a Nadal. Rememorando aquella frase de Del Potro cuando accedieron en el 2008 a la final, que sí. Trajo aparejado todos esos problemas entre Del Potro y Nalbandian. Gol de Racing. Gol de Racing, dice Lu, gracias, amor, por avisarme que es gol de la academia. ella sabe que yo tengo que estar mirando todo lo que pueda de deporte. Así que no, decía, esa frase la dijo Del Potro allá sí. En el 2008 cuando Argentina accedió a la final, que trajo aparejado todos esos problemas, ¿no? Los problemas entre Nalbandian y Del Potro, algunos dicen que a veces se van a las manos, problemas entre el hermano de Nalbandian, quien es el que maneja la imagen de David, uh-huh. Y el padre de Del Potro en el medio, que jugamos en Tandil, que jugamos en Córdoba, finalmente se jugó en Mar del Plata, claro. Obviamente ganó Tandil. Lo que trajo que el equipo llegara a la final, a esa final, destruido en lo anímico y desde claro. Lo grupal, se vio en la cancha, Argentina fue barrido por España, esta vez vamos para allá. Se vio una linda imagen en Albandián saludando al Potro hoy y la alegría de todos festejando. Esperemos que dejen de lado, porque no creo que haya muchas más chances de la Argentina para acceder a una Davis de acá al futuro, debido a, también a la edad de Nalbandián, de sus problemas físicos, y del Potro quedaría como único singlista para la Davis. Necesitaría un jugador más Argentina para poder acceder a estos niveles. Esperemos que nos vaya bien en 2 meses, veremos qué pasa. Veremos. Tenis terminado. Hablemos de la fecha futbolística. Barcelona ganó 8-0 ayer. Listo. Pará, me estás jodiendo. Todo lo que voy a decir. Ok, listo. 8-0, 3 goles de Messi. Listo, infernal. Venía jugando medio mal, empató dos partidos. Para mí lo del Barcelona es artístico. Tiene una anotación artística. Lo de ayer era tremendo porque en el minuto 63 ya habían hecho 6. O sea, eso te da casi un gol cada 10 minutos. Es lo más entretenido de todo. Claro, y terminó con un promedio de un gol, digamos, en 90 minutos hizo 8 goles. Así que estuvo muy cerca de un gol cada 10 minutos. Le faltó un gol solo. Claro, sí. Para que sea redondo. Una bestia. Contra. Jugó con el Osasuna en el Camp Nou. Mira vos. Sí. Bueno. Contra el Osasuna. Bueno, gana la Academia, se está subiendo ahí a la punta. Ahora vamos a decirles exactamente cómo queda. Por el lado del fútbol, arrancamos por la B Nacional, porque la B Nacional es mucho menos importante que el torneo de Primera División. Y un River que se viene cayendo de a poquito. Yo creo que en una o dos fechas ya pierde el invicto, porque no le quedaría mucho más por pelear. Está jugando bastante mal. Nunca alcanzó un nivel, digamos, importante, pero por lo menos se había llevado 3 victorias en los primeros 3 partidos. En los últimos 3 logró empatar. Logró empatar, especialmente el partido anterior, que fue el que empató sobre la hora Funes Mori. Ah, es verdad. Y este que ayer lo podría haber perdido tranquilamente. Me acuerdo de River, una jugada de Camenari que pegó en el palo, un gran pase de Martín Aguirre. Y no mucho más de River, un centro de Ocampo que no llegó Sánchez y hasta ahí llegamos. Un River con un Choy Domínguez disminuido desde lo físico, donde no puede desnivelar en lo individual, con un Nico Domingo que comete errores infantiles cerca de la zaga, mirá cómo me confundí de central de estudiante, un Alayes lento, también lo vi flojo a Maidana. Bueno, River es eso, un equipo flojo. Sí, hace acordar mucho a este River que venimos viendo en los últimos años. Se aleja de la punta River, no logra sumar de a 3 en un torneo muy parejo y donde todos meten muchísimo. Eso es para destacar. Realmente se mete mucho en la categoría, se mete mucho más que en primera incluso, y ahí un poco el nivel no es tan parejo como en primera. Creo que tenés 4 o 5 situaciones de gol por partido si tenés muchas. Claro. Y cuando llegás tenés que mojar. Si llegás y pegan el palo, lo lamento, a llorar a la iglesia. Arrancó la fecha con el debut de Ramón Díaz en Independiente. Perdió 1-0 con Colón. Así es. Exactamente, con un ex Independiente justamente, y Federico Higuaín, que se fue mal de Independiente. Le hizo el gol a los 13 minutos de empezado el partido. Independiente no lo pudo levantar. ¿Lo gritó? Sí, lo gritó muy lindo. Sí, no lo pudo levantar y lamentablemente Ramón arranca con una derrota. El empate de Olimpo y Godoy Cruz, 2-2. Un Godoy Cruz que necesitaba ganar para sumarse a la pelea. La victoria de Belgrano, que volvió a ganar, tercer partido seguido que gana Belgrano, 1-0 en San Juan a San Martín, bien por el Pirata. Tigre se le escapó el partido a 5 minutos del final, gol de Guillermo Burdizo, que va muy bien de arriba en todos los centros. Le empató Arsenal a Tigre sobre la hora casi, que había arrancado bien con goles de Cachete Morales y Mariano Echeverría. Banfield le gana al Boys, la primera victoria de Banfield en el campeonato después de perder todos los partidos. Bueno, todos. Ganó uno. Y creo que llegó a 666 minutos sin convertir. Ay, Dios mío. El número que te dije es 666 minutos. El número de la bestia, dirían por ahí. Gol de Luchans, un hermoso gol de tiro libre de Luchans. El San Lorenzo de Assad se cae después de que yo dije que me sorprendía su nivel. Bueno, se empezó a caer a pedazos. No estás muy... No estoy fino. Se entiende, ¿no? Estoy choqueado y todos sabemos por qué. Claro. Es algo muy difícil de remontar en mi vida. San Lorenzo perdió de local contra Rafaela. Goles de Gandín. Gandín ya tiene 4 en el campeonato. De Castro y de González. El Pulpito González era el que había empatado transitoriamente para San Lorenzo. Amigazo. Que había descontado, perdón, para San Lorenzo. Amigazo el Pulpo, sí. Salen de parranda juntos. A Vélez también se le escapó cerca del final con un gol del colombiano Valencia. Del ecuatoriano Valencia. Para Newell's allá en Parque Independencia. Augusto Fernández había abierto la cuenta para el equipo de Vélez. Un Augusto Fernández que había jugado bastante bien contra Brasil en la semana. Ajá. Donde la descosió Tito Cantero, que hoy puso una bola de gol a Augusto, infernal. Tito Cantero fue nombrado por Ronaldinho como el mejor de la Argentina cuando terminó el partido. Ronaldinho dijo, el 10 juega muy bien, distribuye muy bien. Obviamente no sabía el apellido, dijo el 10. Así que mimo para Cantero, es un gran jugador, a tenerlo en cuenta. Hoy ganó Estudiantes, por fin ganó Estudiantes. Ganó Estudiantes en un partido increíble contra Argentinos, 4-3. Ah. Ganaba 2-0 Estudiantes. Sí. Perdón, ganaba 2-0 Argentinos, con dos goles de tiro libre, de Salcedo y de Barzola. Estudiantes lo logró empatar y se puso al frente incluso con otro gol más de Carrillo, de este pibe de las inferiores. Sí. Casi sobre la hora un tirito se le escapa por arriba a Villar, porque la pelota pica muy mal en una cancha que está destruida, que es la del Único de la Plata. Sí. Destruida, es un desastre jugar en esa cancha. Y sobre la hora Mercado le dio la victoria a Estudiantes, lo gritaron como locos. El líder del campeonato es Boca Juniors, con goles de Beatriz y Erviti de cabeza. El gol de Insaurralde en contra, había empatado transitivamente para Lanús. Le ganó el duelo de los que se querían sumar a la punta. El que ganaba quedaba solo arriba. Ganó Boca, Boca se encamina al campeonato. Lo veo muy difícil que lo puedan alcanzar, especialmente porque está jugando bien. Hoy tuvo un buen primer tiempo de Riquelme. Y Racing le está ganando Unión 1-0. Y mirá, yo te digo, yo la veo bien, para Racing. Sí, Racing la verdad que con la vuelta de Gio creo que se... Fue más desde lo anímico quizás que desde lo futbolístico, sumó mucho, así que bien por la academia, que calculo que se cortan, va a estar lindo, apasionante, un mano a mano entre Boca y Racing. Mano a mano. Y perfecto. Bueno, entonces esto fue la actualidad deportívica de la semana. Che, ¿querés separar mientras me tomo un mate? ¿Querés que yo separe? Así me busco los labios. Yo me acuerdo de uno que me encanta. Porque tenemos un deporte que explota, ¿eh? Es sobre... Tenés que manejar bien de ahí. No seas hijo de puta. Ok, listo. Poné las luces y salís a la ruta. Bueno. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? ¿Cómo está la gente en el Twitter, ¿Sabés que sumamos un seguidor? ¿Te dije? Un seguidor, sí, me dijiste. Somos 95. Vamos todavía. Sí. Twitter, @egocéntrico, es nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter. Está acá el amigo Day metiendo. Toda la semana tuiteando, a pleno. Ayer vi un estado que decía: en 24 horas, un egocéntrico especial. Muy bueno. Sí, había que arengar desde ayer. ¿Qué te iba a decir? Acá se dice Juan Pablo Barsky que Gio Moreno estrena hoy la cinta de capitán en la academia. ¿Sí? Estrena. Sí, aparentemente. Pero vos. Sí, eso, yo te digo porque sos de Racing y seguramente te interese quién es el capitán de la academia. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada. Acá tu madre está contenta por la victoria de la academia, aparentemente. Y hoy trajimos un deporte que se las trae. Se las trae. Sí, es un deporte... es extraño, digamos. Tiene similitudes con cosas que seguramente todos hemos jugado. Uh-huh. Pero es un deporte extraño en cuanto a su concepción y a su origen. Especialmente a su origen. A ver. Se llama tejo. Ah, claro, sí. Sí, el de la plaza. Creo que lo conozco. Bueno, pero este tejo es diferente. porque es un tejo que viene de los ancestros colombianos. Ajá. ¿Sí? Y tiene que explotar algo. Es así. Así te lo dije. ¿Cómo? Tiene que explotar algo. ¿Sí? Oh. Son las 20:38. Me encanta autobús. Qué ávido ahí cruzándote la columna, ¿no? Sí, no, me encanta boicotearme la columna. ¿De dónde viene esto? Esto viene de Turmequé. Pará. Turmequé. Turmequé. Que es una ciudad de Colombia. Exactamente, es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Márquez, en el departamento de Boyacá. Boyacá. Sí, en Boyacá el equipo más popular es el Boyacá, chico. Vamos a ir poniendo un videíto. Tienen que entrar a la página, gorcéntrico.com.ar, obviamente. Y ahí van a ver unas barras donde dice offline. Van a ver un conito, el típico conito del audio. Le dan un clic para que se saque el audio del video y entonces nos escuchan a nosotros y no el audio del video. También pueden mutearnos a nosotros y escuchar el video, pero bueno, yo les recomiendo escucharnos a nosotros. Sí, yo también. Porque es más interesante. Estaría un poco mejor. Sara Jiménez, ¿no? Martínez Rojas, hay unos afiches. Fíjate, Cerveza Águila patrocinando este deporte. Patrocinando. Sí, sí, es las cerveceras son las principales patrocinantes de este deporte. Ajá. Tejo colombiano. Eso es el tejo que va a explotar. Exactamente, ahora vamos a ver cómo va a explotar, porque es muy divertido. En junio del 2000, este deporte, la versión moderna de este turmequé que practicaban los indígenas, sí, fue declarado el deporte nacional de Colombia por el Congreso de la República. Ah, así que este es el deporte nacional de Colombia, no es un deporte más. ¿Cómo es la historia? Ahí estamos viendo en el video, es un cajón con arena. Sí. Sí. Y tiene un dispositivo en el medio que en realidad es algo de metal que tiene unas mechitas. Entonces uno tiene que tirar un tejo desde lejos de metal y hacer que... Que haga chispa. Que haga chispa y tiene unos triangulitos con pólvora que explotan cuando uno le da. Tremendo. Este deporte viene practicándose en Colombia desde hace más de 500 años por los habitantes del altiplano Candiboyacense. Es un quilombo. Debe ser de por ahí, ¿no? Y tengo otra palabra que es un bardo. Ahora te la voy a decir bien despacio porque este es un programa chido. Un programa chido. En los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, quienes usaban un disco de oro llamado, y anotá, Sepguagoscua. ¡Qué asco, Dey! Con Z, ¡Qué asco! Sepguagoscua. De aproximadamente 680 gramos de peso. Un disco de oro. Pesadito. Al popularizarse, el Sepguagoscua fue sustituido por un disco de piedra y actualmente se usa uno de metal de más aproximadamente el mismo peso, de 700 gramos. Sí. Consiste en introducir el tejo dentro de un círculo metálico, sí, que es lo que veíamos ahí en el medio de la arena. Ahí está el tejista, sí, fíjate la camisa. La camperita. Sí, y atrás el auspicio de águila, como corresponde. Mirá vos. En este círculo metálico, en los bordes se colocan mechas, que son pequeños sobres con pólvora, sí, con una mechita, y quien logre hacer explotar el mayor número de mechas gana la partida. Muy bueno. Las competencias pueden ser individuales o también por equipos, sí. Lo primordial en el tejo es el cálculo. Y la fuerza debe ser dominada por la puntería. Cuando eso pasa, el mechazo o la explosión de la pañoleta, que es el triángulo rosado, pañoleta, indica que se ha llegado a lo más significativo del juego. Claro. ¿Cómo es la puntuación? La puntuación se acuerda entre los rivales y aunque en la mayoría de los lugares se cuantifica de la siguiente manera. Todos los jugadores hacen un lanzamiento, ¿sí? Y el tejo que más acerque al bocín obtiene un punto. ¿Sí? El bocín es ese círculo donde aparecen las mechitas. Sí. Y es el que lanza primero en la siguiente ronda. 3 puntos o manos, sí, que es hacer un punto como dijimos anteriormente, equivalen a un balazo. El balazo es el nombre que se le da a la quema de una mecha. O sea, cada 3 puntos, si vos ganás 3 puntos por aproximación, es como si hubieses quemado una mecha. Claro. Los juegos suelen pactarse principalmente a balazos. Eso no quiere decir que se cagan a balazos, sino que el que gana es el que tiene más balazos. Ta. Al introducir el tejo en el bocín se llama embocinar. Así se llama. Emboscina el tejo. Sí, cuando te embocinan el tejo, equivale a 2 balazos. Ahí pusiste el otro, ¿no? Ahí está el otro. Esto es de un fotógrafo que recorre el mundo buscando deportes autóctonos y se prende a jugar y aprende el juego. Fíjate de qué lejos tiran. Porque está bueno este porque se ve exactamente, mirá dónde está el cajón. Hay que ser preciso, ¿eh? Y recordemos que pesan casi 700 gramos. Claro. Esos cositos. Decíamos, los juegos, estos suelen pactarse a balazos. La jugada más cuantiosa se da cuando se revienta una mecha, habiendo también introducido el tejo en el bocín, todo en un tiro. Claro. O sea, que entre en el bocín y además y que aparte, lo prenda la mecha, porque puede ser que entre y que no la prenda. Y a esta jugada, ¿sabes cómo se la llama? ¿Cómo? Moñona. Bueno. Son vocablos colombianos, qué sé yo. Qué asqueroso que eso. Moñona. Debe venir de la chancordia. Esto ahí, también... están, ahí están midiendo. Claro, ahí miden con un compás. Claro, típicamente del tejo. Exactamente. ¿Vos vas con el compás a la playa también cuando, para jugar al tejo o no? No. Ahí mira, se mide a dedo. Yo juego al ping pong. ¿En la playa? Sí, ahí de cuclillas. De cuclillas. De cuclillas. Cómo duelen los genitales después sí, de eso. Bueno, esta moñona vale, equivale a tres balazos. Tres balazos. Como si era tres goles de una. Claro. Se juega en dos canchas que están frente a frente, generalmente. ¿Sí? Eso calculo que dependerá del campeonato. Si las mechas estallan todas, la reglamentación indica que se hizo moñona. Por lo tanto, el lanzador obtiene 8 puntos. ¿Sí? En realidad, moñona es para que exploten todas. Todas. ¿Sí? 8 puntos vale eso, son como 3 balazos. Sí. Al final de haber lanzado todos los tejos, gana el que tenga más puntos, que es el más aproximado al tejín o bocín. Que un, claro. Tejín o bocín es, te gane, te hice un tejín. Te la mandé a guardar en el bocín. Y ahí está. Datos al pedo de este deporte tengo. A ver. Sí, porque yo me copio de la gorda. Claro. Mira cómo explotó la mecha ahí. Está bueno, me gusta. Está bueno. Hay que conseguir pólvora, lo único. Sí. Pero con triangulitos debe estar bueno jugar. Con triangulitos. Bueno, era costumbre de los indígenas acompañar los partidos consumiendo chica, que es una bebida alcohólica colombiana elaborada con maíz, mientras que en los tiempos modernos, como es de esperarse, los jugadores se refrescan con cerveza. Ajá. Ahí está, porque les gusta mucho la cerveza, así que la cerveza dijo, ahí tenemos un mercado, sí. Mandamos una heladerita, pinga. La Federación Colombiana de Tejo agrupa varias ligas que avalan a los distintos clubes y promueve la celebración de certámenes locales, nacionales e internacionales. Internacionales. Sí, señor. Los principales oponentes de los colombianos en este deporte son los venezolanos. Claro. Tipo proximidad, lógico, calculo también. Sí. Son los venezolanos. La industria cervecera es la principal patrocinadora y políticos de renombre incluso llegaron a jugar a este deporte. Así, profesionalmente. Sí, exacto. Sí, no sé si profesionalmente, pero calculo que jugarán por guita. Habrá profesionalidad, claro. Para mí hay más por guita. Claro, sí. Sí, juegan por guita. Ecuatorianos y venezolanos también son los rivales de los campeones colombianos. Sí. Como te decía antes, la reglamentación y la divulgación del turmerqué o tejo está a cargo del Instituto Colombiano de Juventud y Deporte. ¡Ja! Sí, claro que sí. Y bueno. Este instituto promueve el tejo en el exterior también, como deporte, y como símbolo cultural y patrimonio de la nación. Claro, así eso que, es lo importante, evidentemente, del tejo. Es exactamente. En realidad lo quise traer también por eso. Primero porque explotaban las cosas, que está sí, genial. Vamos, obviamente. Todavía. Obviamente. Estaría bueno ponerle latas de durazno arriba, a ver si revuelan a la mierda. Como en, ruido. Como veramos cuando niños en Navidad. Pero más que nada también por lo que significa para Colombia este deporte, lo juegan mucho, debe haber canchas en las plazas incluso. Como las bochas, pero claro. Esto. Sí, el tema de la pólvora es como llamativo, ¿no? Es llamativo. ¿Para qué, no? Sí, no sé. Debe ser para... Aunque es cierto que le da algo más interesante, tipo hacer explotar todas, hacer explotar una... Es que sin eso creo que bueno. No lo traía. Claro, no, el deporte directamente era el gas. Pero está bueno, me gustó. Ahí estamos viendo más imágenes. Esta hay las rejas de protección. Sí, ahí. Sí, porque sabe que revolea uno medio en pedo. O te salta una esquirla de piedra. Aparte de eso, nunca te olvides que el chabón que está empuñando ese cosito de 700 gramos, que de metal, está escabeando birra. Claro, todo el tiempo. Así que es peligroso, tiene un objeto contundente. Birra a tirar. Es como el canto del cabadi, ¿no? Sí, hay que tomar birra antes. Cabadi, sí. Listo. El chabón empilchado ahí. Mirá qué importante es la birra, ¿no? No, la birra es fundamental. Claramente está es fundamental. Ahí, es evidente. Sí, alto deporte, me encantó. Sí, es el último de la tierra, así que... El último. Aparentemente nos vamos a ir al agua a partir del domingo que viene. Okay. Sí, vamos... ¿Estás huyendo del...? Sí. Vamos a ir... ¿Estuviste buscando? No estuve buscando todavía, pero en realidad... quería buscar algo de fuego primero. Si encuentro algo de fuego, arranco con fuego. Entras en esa, ¿eh? Claro, entro en esa y ya muero. Ahí muero. Claro, porque encontrar cuatro de fuego. Pero bueno, es el desafío del año. Te lo regalo. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, buenísimo. Me encanta lo que estás trayendo, ¿eh? Te lo digo. Gracias. Para que sigas. Gracias, yo sé que te gusta. Yo sé que te gusta, gracias. Ahora vamos a ir a una nueva columna del programa que nos ha dejado nuestro director, Dios. Deidad todo con mayúscula. de la radio que nos siempre provee de todo. Con mayúscula y de pie, nos ponemos de pie cada vez que nos nombramos, quiero que lo sepan. Vamos a ir entonces directamente a la data del artista de la semana. Sí, después del separador. Después del separador, por supuesto. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Mientras Day soluciona unos problemas técnicos que estamos teniendo en este momento. Ahí está, ahora sí, grande Day. Buenísimo. Dios. ¿Cómo me salvaste? Me quedaban pocos minutos de batería. Estaba seguro que la había enchufado igual. Transpirando no sé. Fuego. Muchas cosas. Nicomedes Santa Cruz. O Nicomedes, quizás. Nicomedes. Me suena más Nicomedes, sí. Pero no tiene acento. Sí. Nació el 4 de junio de 1925 en el distrito de La Victoria, Lima, Perú. 25. Hijo de Nicomedes Santa Cruz Aparicio y de Vicky Gamarra Domínguez. Vicky, no Victoria. Vicky. Era el noveno de 10 hermanos. Paradójicamente fue uno de los mejores decimistas peruanos. ¿Qué son los mejores qué? Decimistas. ¿Usted sabe lo que es una décima? No sé. una parte de 10. No, una décima es un, digámoslo resumidamente, es un tipo de canto, digamos. Y se refiere a la cantidad de sílabas, tengo entendido, de que tiene cada verso. Okay. Dice paradójicamente porque era el noveno de 10 hermanos, ¿no? Sí, estuvo ahí, ¿eh? Al concluir el colegio, se decidió a trabajar en la avenida Abancay a las 12 de la noche, oficio que realizó hasta 1956. Abandonando su taller y dedicándose a recorrer el Perú y América Latina, recitando sus décimas y versos. O sea que ahí se abocó todo a la décima. Potente. Su cercanía con don Porfirio Vázquez, a quien conoció en el 46. Grosso don Porfirio. Influyó de manera decisiva en su formación como decimista, ¿no? Porfirio Vázquez es un importante decimista peruano. Asumió la tarea de revivir el folclore afroperuano mediante las presentaciones de una compañía teatral que organizó con su hermana Victoria Santa Cruz. Entre el 56 y el 61, más o menos. Okay. A través de actuaciones radiofónicas y sus colaboraciones con el diario Expreso, El Comercio y otras publicaciones. Acá en Argentina debutó en el 58... en el Teatro Municipal de Buenos Aires, con la compañía de Pancho Cosa de Fierro Cascarón. No, Cascarón. Cascarón. Me mató. Dentro de un espectáculo denominado Ritmos Negros de Perú. También incursionó en el periodismo, en la radio y la televisión. Poco después, incursiona fugazmente en la política. Mirá. Digamos, sí. Está en todas, ¿no? Polirrubro. Abandonándola al poco tiempo en el 61. En fin. Sí. Y viajando a Brasil en el 63. Entre sus diversos viajes, Nicomedes, no sé bien cómo es, siguió participando en eventos para promover la cultura afroperuana, entre los cuales destaca la dirección del primer festival de arte negro, realizado en Cañete, en agosto del 71. Cañete. ¿Queda Cañete? ¿Qué es Cañete? ¿Dónde queda Cañete? Busca Cañete. ¿Lo busco? San lo Vicente de Cañete es una ciudad en la costa central de Perú. Bueno no era tan interesante. En la costa central. En fin, decíamos. Otro de sus viajes tuvo como destino África en el 74, donde participa en el coloquio Negritud et Amérique Latine. Negritud. Porque está en francés. Ah. América Latina, decía. América. Como ese, vampireza. Vampireza mujer. Dios mío. Ese mismo año viaja a Cuba y a México, participando de una serie de programas televisivos. A estos países cualquiera. Le siguieron Japón, Colombia, Cuba y Panamá. En el 80. En el 80. Desde el 81 se trasladó a Madrid, donde residió hasta que muere. Allí fue periodista en Radio Exterior de España. Al mismo tiempo, en el 87 colaboró en la preparación del disco de larga duración España en su folclore, sin descuidar sus presentaciones en diversos países. O sea, el tipo seguía viajando, digamos. Sí, no perdía tiempo. En el 89 impartió un seminario sobre la cultura africana en Santo Domingo, en República Dominicana. Y al año siguiente participó en la expedición Aventura 92, que recorrió puertos de México y Centroamérica. A la mierda. El tipo, carrerita, y estuvo ahí, digamos, en todo el mundo. Sí, básicamente. Tranquilamente. Afectado por un cáncer de riñón, falleció en febrero del 92, después de haber sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Madrid. Así que este es Nicomedes Santa Cruz, un exponente de la cultura peruana, de las décimas y de la música afroperuana en general. Los dejamos con una décima, que es de las más recordadas, que... esta le dio el nombre al show que trajo acá a Argentina, al Teatro Municipal de Buenos Aires. En el 58. En el 58, mirá cómo te acordás. Bien ahí. Papá. Ritmos Negros de Perú se llama. Vamos. Así que metele ahí. Ritmos Negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas. Ritmos Negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda de La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola ganaron por su faena zancudos para sus venas, para dormir duro suelo. Himnaíta de consuelo contra amarguras y pena. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro bailó la saña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su zamacueca y el panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud. De Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llevan sus claros repiques, ritmos negros del Perú. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Ooh, ooh, ooh, that's it. alta décima. Alta décima. La voz, ¿no? Del tipo, ¿viste? ¿Cómo hablaba? Hablaba, se imponía en la sala. Aparte de una adicción. Gran adicción. Sí, gran adicción, ¿eh? Grande adicción. En fin. Nicomedes Santa Cruz, entonces, un gran exponente de la cultura peruana y de todo lo que tiene que ver con lo afrolatino, digamos. Uh-huh. Sí. Dejando entonces de lado este segmento que acabamos de pasar. Y teniendo ya muchas cosas por delante, tenemos todavía, tenemos sí, el psicólogo, tenemos la gorda, tenemos mi columna, tenemos un tema que vamos a pasar a pleno ahí, pichío. Tenemos de todo, nos falta medio programa todavía. Y nos falta que el psicólogo se nos conecte. Se tendría también que conectarse. Señor psicólogo, si está escuchando, por favor, conéctese, no sea irresponsable. Por decir algo. Por ejemplo, me quedé colgado con un tuit del señor Ronnie Arias. A ver. No, no lo voy a leer porque es un pelotudo. Okay. Pero me quedé tildado leyendo la estupidez que puso el señor Ronnie Arias. Chabón. Sí. En fin. Pero bueno, bueno, ¿qué hacemos? Llamamos a. Y dale. Llamamos a IKEA. Espera que me pongo de pie para nombrar. Dale. ¿IKEA? ¿Con ustedes? A ver, vamos a ver si nos contesta. ¿Estará manejando? ¿O iba en micro? No, iba en auto, pero creo que manejaba el guitarrista del grupo. Y llamémoslo Rocol, el querido amigo. ¿Sí? ¿Rocolín? Creo que manejaba. A ver si suena. Nos dejó crédito, así que evidentemente la llamada podría estar. A ver. ¿Suena? Acá dice llamando. Confirmemos su teléfono. Acá, como que atendió. ¿Atendiste? Nicolás. Nicolás Gort. Ah, tenemos un problema técnico. Tenemos un acá problema de volumen técnico. Estamos bien. Sí. A ver, déjame ver acá. Esto debe ser. Eso debe ser. ¿Nicolás? Hola. ¿Nicolás? No nos oye Nicolás. ¿Nicolás no? ¿Hay algo muteado en el mixer? No. Ah, sí. Ah, a ver, fíjate. A ver. ¿Nicolás? Nicolás no nos oye. ¿Y este? No nos está oyendo. ¿Nicolás? Nosotros vamos desmuteando cosas. Cancelé la llamada. Sí, cancelé la llamada. Consume el crédito. Ahora le mando un mensaje a ver si lo podemos conectar. Che, esto viene mal. Viene mal, ¿no? Sí. Che, yo dije, cuando estábamos mandándonos los mails para organizar este programa, yo dije, chicos, ojo con el Skype que trae problemas. Es cierto. Sin embargo, yo tengo algo para todo. Así que vamos a ir a una tanda y vamos a tratar de solucionar este problemita técnico. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Sí, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. El hombre, ¿Qué no soy? Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Sí, qué mierda este nombre. Gort. Gort. Ahora sí, poné toda la voz de locutora, bien. Dale. Así, bien AM. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. Egort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito. favorito, Nicolás Gold. Y bueno, por el momento yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica estos dos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Funcionando los temas de la tarde. Qué acá temitas, en Radio, ¿no? Qué temitas. Sí, complicado. Pero tenemos la noticia de que el conductor del programa está en las inmediaciones del estudio. Ah, con lo cual estaría llegando en Estaría llegando en breve, sí. Tiene que bajar equipos, me dijo. Ahora hace de plomo también. Ah. Así que me dijo que iba a bajar los equipos y después venía a la última hora, media hora la va a conducir él, seguramente. Nos porque nos va a dar de chirlos. Y bueno. Con las palmetas humanas. Está bien. Y bueno, sí, tenemos lo siguiente. El psicólogo no está conectado. ¿No estás? ¿Psicólogo no estás? No está conectado. Mira, psicólogo, yo tengo un reemplazo para vos. ¿Cómo? Si no apareces, hay un reemplazo. ¿Hay un bombero en este yo caso? Yo tengo un reemplazo. Yo siempre tengo un as en la manga. Así como te tiro unas publicidades, también tengo unos altos ases en la manga. Mientras tanto, podemos escuchar un temita, ¿no? Ah, sí. ¿Qué es el temita que habíamos pactado de antemano? ¿Para arengar? Está llamando tu madre en este momento. Ah, está llamando. No, sí. No, colgale porque va un poquito más tarde. Ah, ¿qué hacemos? ¿Le aviso por acá entonces? Sí, yo le aviso, que esté tranquilo. Pero no gastes un mensaje de texto. Le digo, aviso bueno, por Skype. Bueno, por ahí, dale. En un ratito estás. Madre, entonces, será... Me parece que el reemplazo del señor... Sí, porque aparentemente su paradero es desconocido, está el offline. El señor Iván Álvarez sí. Se perdió en el éter de un partido lejano de Buenos Aires. Sí, aparentemente seguramente. Sí. Seguramente. O quizás en el obelisco. ¿Por qué no? ¿Por sí, qué no? Estará, claro. ¿Él de dónde dijo que era? ¿Al lado de Lincoln? De Lincoln. ¿Cómo era? No era Lincoln, pero era cerquita. Lincoln, no. Era lejos, era muy lejos. Tan lejos no es. Tan lejos como para no tener que venir a votar. Sí, para ir caminando es lejos. Eso sí, sin ninguna duda. Sí. Bueno, ¿mandamos el tema que tenemos preparado? Dale, vamos con toda. Ahí. Dale. Pero mirá, antes del tema. ¿Qué? Son las 21:05. Listo, ahora sí. Espera un cachito, lo tenía por acá. ¿Te gusta Rage Against the Machine? Me encanta. Excelente. Va, entonces, va para vos. Yeah. ¿Lo dejo ahí? Ahí va, La cabeza, vamos. ¡Qué timón! Con este temazo, estamos pasando por la mitad del programa. Son las 21:07. Estamos escuchando Rage Against the Machine. Furia contra la máquina del sistema, el capitalismo, maldito seas, capitalismo, ¿no? Un poco más de rosca. They don't gotta burn the book, they just remove them while large warehouses fill as quick as a cell. Rally round the family, pockets full of shell. Rally round the family, with a pocket full of shell. They rally round the family, with a pocket full of shell. They rally round the family, ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tus tíos, para... Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Cosas raras pasan en el Facebook, cosas raras pasan en el Twitter. Vos me decías una foto del chabón de Rage Against the Machine, sí, en el Facebook. En el Facebook. Justo al mismo tiempo que suena el tema. Unos amigos, unos compañeros míos de la escuela que son militantes de la UJS, la Unión de Jóvenes Socialistas, estaban ahí junto con el cantante con una remerita ahí de la UJS haciendo yeah, aguanta el socialismo. Yeah. Zac de la Rocha se llama. Zac de la Rocha. Sí, señor. Qué buena banda, qué power, loco. Sí, mucho power, mucho power. Esto es un programa chido. Ahora sí, viene el dueño del programa y se hace un programa quilombado, así que disfruta estos minutos. Sí, uff, paz. Tranquilidad, oh, paz. Vamos a llamar a la señora Gloria. Yo diría que sí. Tenemos entonces de invitada especial. Andá llamándola nomás. No, ya. De invitada especial, de reemplazo del querido Iván Álvarez, que por razones ajenas quizás a él o quizás a nosotros. Sí, a nosotros, me seguramente. Parece. No ha aparecido. ¿Cómo estás, Gloria? Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Palmetas para Gloria. Oh, pero muchas gracias. Esperen porque voy a tener que bajar un poco el volumen. No tenés que escuchar la radio, Gloria. Sería lo ideal. Exactamente, si me dan un segundo, sí, la sí, voy claro, a estar no, apagando. Bueno, bueno. Apurando. Bueno, decime, vamos. Entonces, ¿cómo te va, mamá? No, no, en este momento soy la supervisora oficial de la Red Psicológica de Buenos Aires. Nosotros no nos conocemos, así que cuidado. Claro, con respeto y con distancia. Evitar todo vínculo cercano. Entonces me decías de la Red Psicológica de Buenos Aires. ¿Qué vendría a ser la Red Psicológica de Buenos Aires, brevemente? Es una asociación de 40 profesionales más o menos que se dedican a atender en Capital y en Gran Buenos Aires, en los consultorios, a través de un bono institucional, o sea, un valor accesible, se atiende la gente cerca de su casa, y con profesionales que trabajan con nosotros desde hace más de 15 años, otros son un poco más recientes, pero bueno, todos igualmente idóneos. Muy bien, ¿y algún dato de contacto? Algún dato de contacto es un teléfono, 4783-4994. 4783-4994, entonces eso. La línea... Decilo como lo tenés que decir, por favor. 4783-4994, ahora la sí. Línea ahora fija sí. De la Red Psicológica de Buenos Aires, cualquier consulta, para una consulta, valga la redundancia, se puede llamar ahí. Y según la zona, se le hace la derivación correspondiente. Exacto. Bueno, exacto. Estuvimos hablando antes del programa, unos días antes, con Nicolás, nuestro conductor, sobre qué tema íbamos a hablar con el psicólogo de turno. Ajá. Y llegamos a un tema que yo propuse, claro. Por supuesto. Que es un poco de los problemas psíquicos que se pasan, ¿no? Como un toque y se van a la pastilla. digamos. Me encantan los términos técnicos. Se van para el lado. Y los problemas psiquiátricos, digamos, los que ya tocan al psiquiatra. ¿Está bien? Yo sé que vos no sos psiquiatra, pero que alguna, digamos, introducción que se pueda hacer al respecto. O sea, ¿cuál es el límite del psicoanálisis ante esto, por empezar? Bien. En realidad hay que pensar dos cosas. Primero, que el psiquiatra es un médico, con lo cual tiene una mirada y una escucha médica sobre el problema. El psicoanalista no es médico, su herramienta, su dispositivo de trabajo tampoco lo es, por lo tanto se trata no de dos cuestiones, ¿cómo decirlo?, donde una no puede, la otra se encarga, claro, sino que en todo caso son se puede trabajar interdisciplinariamente. Uno en, como si te dijera, a mí me pasa exactamente lo mismo, cuando yo tengo un paciente que tiene a lo mejor problemas físicos muy seguidos, por ejemplo, mucho, no sé, dolor de estómago, además de pedirle que asocie con qué se le ocurre este dolor de estómago, le digo que vaya al médico y se haga los estudios correspondientes, claro, para, claro, saber si tiene algún tipo de patología física de base. Lógicamente. Entonces, para nosotros el psiquiatra tiene exactamente la misma función. Claro. El psiquiatra hace su diagnóstico, escucha sobre parámetros que no son los mismos que los del psicoanalista y en algunos casos interviene sobre la química del cerebro para estabilizar algunas cuestiones. Claro. Para darte un ejemplo, si yo llego a tener un paciente que hace mucho tiempo, por situaciones particulares de su angustia, de su vida, de su situación, incluso de lo que está trabajando en el tratamiento, pero me dice que hace mucho tiempo que no duerme, que no puede parar de llorar porque, bueno, está realmente complicado y no consigue solucionar inmediatamente la situación, y esto le va a llevar tiempo, y yo sé que le va a llevar tiempo, pero que al mismo tiempo no puede deteriorarse su salud física. Entonces, lo que yo hago es sugerirle que consulte al psiquiatra. En general yo trabajo con gente que tiene un criterio en el que yo confío, para que esa persona lo ayude con algún tipo de medicación para estabilizarlo emocionalmente, para que pueda seguir trabajando en análisis. ¿Se entiende? Y que al menos físicamente pueda empezar a descansar, pueda empezar a dormir, pueda bajarle el nivel de angustia al punto en donde podamos trabajar, porque a veces cuando la angustia es muy alta no se puede, ni siquiera se puede hablar. Claro, hay gente que se la pasa llorando durante las entrevistas y así yo tampoco puedo hacer mi trabajo. Ahí hay que empezar por el síntoma, entonces. Ese es uno de los síntomas que puede llegar a tener esta persona. Claro. La idea es que en realidad eso sea tomado como la ocupación sobre un síntoma para que podamos encargarnos de la causa. Está bien. Pero sin embargo, dentro de lo que es la profesión, ¿se da esto de no, vos tenés que ir al psiquiatra? ¿O realmente hay una comunión entre las dos disciplinas siempre? Mira, eso depende del criterio de quien atienda. Ajá. En realidad no hay nada que diga algo en contrario. Totalmente. Siempre hay una posibilidad de que si están de acuerdo, primero si está de acuerdo el paciente, eso es lo principal, y segundo, si están de acuerdo en la misma orientación, quiero decir, un psiquiatra piensa que puede ser atendido psiquiátricamente y puede continuar con su tratamiento psicoanalítico, no hay absolutamente ningún problema. ¿Pero qué podría impedir? Cada uno se ocupa de un área totalmente diferente del otro. Claro. ¿Qué podría impedir, digamos, en el tratamiento de alguna de las dos, que no se pueda continuar con alguna? Por ejemplo, si el psiquiatra tiene una una orientación de trabajo en donde, además de darle la medicación que él considera correspondiente, se queda hablando con el paciente y diciéndole, dándole cierta cantidad de consejos, claro, interviniendo sobre su palabra, insistiéndole en que le cuente lo que le cuenta su psicoanalista, ahí está desviando probablemente la focalización del trabajo, que en general se hace en un dispositivo de confianza y ese dispositivo es generalmente unilateral. Uh-huh. Esto se llama unilateral, quiero decir, con una sola persona. esta es la transferencia, lo que nosotros llamamos la transferencia, que es lo que hace que haga posible que el psicoanalista pueda intervenir desde un lugar donde esto sea operativo, donde esto verdaderamente funcione. Valga la pena. Si el psiquiatra tiene una orientación, por ejemplo, conductista, le va a ofrecer un dispositivo, una herramienta de trabajo que va a ser totalmente incompatible con el marco teórico del psicoanálisis. Entonces lo va a volver más loco el paciente. Claro. De lo que lo va a ayudar a curar. Por eso siempre me parece que es muy importante que los dos profesionales tengan un contacto para saber qué piensa cada uno de ellos de lo que es el tratamiento que le está ofreciendo al paciente. Claro, siendo disciplinas diferentes y que trabajan por sí mismas, tiene que haber como una coherencia, ¿no? Entre en este ambas sentido, cosas. Sí. En este punto, sentido, sí. Efectivamente, claro. tiene que haber una coherencia a la hora de hacer una intervención, porque vos fíjate que el paciente no tiene la posibilidad, ni tiene por qué hacerlo, de discriminar cuando el psiquiatra le está dando un consejo, además de darle el medicamento, pero él dice, bueno, no, en realidad es el psiquiatra, bueno, está bien, este consejo es muy válido, pero yo con quien estoy haciendo mi trabajo a fondo es con el psicoanalista. Claro. No tiene ni la posibilidad ni la obligación de decidir esto, entonces con lo cual escucha algo que viene del psiquiatra, lo confunde, lo lleva a análisis. El psicoanalista no le puede decir, no, mire, el psiquiatra lo que pasa es que es conductista, entonces usted no le dé bolilla. Ahí lo que le estamos diciendo es que, a ver, espere. En todo caso, uno le puede decir, mire, yo no trabajo con la misma línea con la que, no estoy de acuerdo con la línea con la que trabaja el psiquiatra. Yo lo que le sugiero es que en todo caso busquemos algún psiquiatra de su obra social con quien yo como analista me pueda comunicar y cotejar con qué línea trabaja, ver si somos más o menos compatibles y hacer de esto una orientación más o menos coherente para que usted no tenga más problemas de los que tiene. Claro. Y lo ayudamos entre los dos a resolverlo. Es una cuestión casi, te diría, práctica. Y por el otro lado, digamos, ¿cuál sería el punto en el cual el psicoanalista no podría avanzar más en el tratamiento? Bueno, por ejemplo, cuando la sintomatología impide la palabra. Ajá. Cuando nosotros trabajamos exclusivamente con la palabra, es lo que nosotros necesitamos que el paciente haga, que hable. Si el paciente está sumido en un desarrollo delirante, psicótico, que no puede parar, no puede hacer lazo con el otro, o sea, no puede generar diálogo con el otro, insisto en estas otras características, que es que no puede dormir, que empieza a descuidarse físicamente, que empieza a mal alimentarse, el deterioro que está sufriendo en ese momento impide que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Ahí en general solicitamos la intervención de alguien que esté al cuidado, en general de este tipo de pacientes que, bueno, se trata de psicosis, y psicosis en un grado en donde no puede ser muchas veces ambulatorio, a veces son necesarias internaciones para estos pacientes, donde más o menos se regule y se restablezca la posibilidad del paciente de empezar a hablar y a generar nuevamente el diálogo con su analista. Claro. Entonces, toda aquella patología que impida la palabra momentáneamente, a nosotros nos impide hacer nuestro trabajo, porque es con lo que nosotros trabajamos. La herramienta. Ahí es donde pedimos la intervención. Lógicamente. Nosotros hablamos mucho con Iván sobre lo que es la neurosis. Uh-huh. ¿Cómo entra en juego, digamos, tiene que ver mucho con esto, lo que es, digamos, el síntoma ya cuando se pasa a lo psiquiátrico? No sabría cómo definir el problema cuando ya tiene que pasar a lo psiquiátrico. Tampoco sé bien cuál es el límite en el cual hay que recurrir. Tengo varias preguntas, ¿no? Estoy como... Mira, a ver si te ayuda un poquito esto que te voy a decir. Dale. En principio, no se puede hacer generalización de los casos. Ajá. Nosotros tenemos que observar caso por caso. No hay ningún problema respecto del diagnóstico, por ejemplo, vos decís neurosis. Yo recién te mencioné psicosis. Uh-huh. Puede pasar en cualquiera de esas dos presentaciones, ¿no?, de la patología, que en algún momento se requiera una consulta o una interconsulta con psiquiatría por lo que está sucediendo con ese paciente en ese momento. Sí. Te quiero decir, el psicótico no siempre debe ser medicado, internado, entrevistado por un psiquiatra. Ajá. Y no siempre el neurótico, al neurótico solo le alcanza con el psicoanálisis. Mm. Muchas veces, por eso digo, en algunas circunstancias particulares, es necesaria la intervención de un psiquiatra que evalúe la situación y momentáneamente, siempre es momentáneamente, se le indique algún tipo de tratamiento que consiste en un medicamento adecuado. En general, nosotros solicitamos en las dosis más bajas posibles para que se restablezca la posibilidad de la continuidad del tratamiento o acompañe en mejores condiciones para el paciente el tratamiento que venimos siguiendo con él en el consultorio. Claro. ¿Se entiende? No, sí. Se puede generalizar. Claro, es lo importante, digamos. Claro. No es que para todas las personas que en un momento sufren de una angustia patológica por un duelo, hay que hacer la interconsulta. No, no es así. Hay gente que resiste niveles de angustia que uno ni se imagina. Y aún así sigue trabajando y lo termina resolviendo. Y hay gente que con muy poco se desestabiliza, sí, y empieza a perder la coherencia como para poder seguir trabajando. Y a veces es necesario que por ese muy poco se haga una consulta, nosotros nos quedemos tranquilos, sí, de que esa persona goza de un buen estado de salud y que se lo puede acompañar momentáneamente con algún ansiolítico, con algún medicamento para que lo ayude a dormir, ¿sí? Por un tiempo hasta que se vuelvan a restablecer las condiciones, claro, normales, por decirlo de algún modo, entre comillas, ¿no? Tengo entendido que en la red, digamos, tienen como un psiquiatra de cabecera, ¿no? Para consultar estas cuestiones. ¿Vos siempre laburaste con psiquiatras o empezaste, digamos, laburaste en el sentido de estuviste con esta comunión, digamos, entre psiquiatría y psicoanálisis siempre o empezó en cierto momento? No, yo siempre pensé lo mismo de lo que te estoy diciendo. Ajá. Siempre en todas las instituciones en las que yo trabajé y en esta que es, bueno, una institución que yo fundé, siempre tuvimos un psiquiatra de referencia por si algún paciente nosotros necesitamos derivarlo y a lo mejor no cuenta en su cartilla médica, no tiene obra social, o claro, se tarda mucho tiempo para que lo atiendan en un hospital. Entonces nosotros siempre contamos con alguien, ahí sí, con quien nosotros, primero yo en lo personal, conozco cómo trabaja, conozco qué criterio tiene, compartimos muchas de estas ideas sobre el trabajo. Podemos trabajar juntos, nos mantenemos en contacto y entonces él me dice, mira, le di tal medicamento, es probable que vos lo veas con tal y cual síntoma o digamos su efecto, entonces fíjate que tiene que ver con esto, digamos, es la verdad que es un trabajo sumamente rico realmente, sí, cuando vos llegás a encontrar una buena relación con el profesional adecuado, digamos, el trabajo en absoluto se contrapone, al contrario, todo lo contrario. Sí. Bueno, Gloria, te agradecemos muchísimo la comunicación, el reemplazo a último momento. El salvaje. Oyente. ¿Habrá tenido algún inconveniente de último momento, Iván? Si no, ustedes saben que es. No, sí, Iván es siempre firme. Es un fiel ayudante del programa. Igual que vos, que siempre estás escuchando. Siempre, y apoyando. Te agradecemos mucho, sumando ahí número en el chat. Bueno, Gloria Alra, entonces de la Red Psicológica de Buenos Aires, le mandamos un gracias, Gloria, abrazo. Cortamos entonces la comunicación y bueno, ahora creo sigo escuchando. Chao. Bueno, un beso. Besos. Creo que escuché a sí, alguien entrar, ¿no? Alguien entró, no sé si nos están robando o el conductor del programa se hizo presente y está bajando trastes. Está bajando trastes de su jig. Ahora vamos a ir con una publi y vamos a volver un ratito. Dale. Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre viene el aviso legal. Mozzarella base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Ah, ahora me quedó todo más claro de por qué esas pastillitas azules me hacen tan bien. Te hacen muy bien, sí, ¿no? Sí, dormís tranquilo. Siento relajado. Ves a tus amigos duendes verdes. Sí, ¿dónde está la gorda? ¿Dónde está la gorda? ¿Por qué todos se nos borran del Skype? Se nos está borrando del Skype, chicos. Sin Skype no hay programa. Lo peor es que la gorda está en el chat. Está en el chat y no contesta, como que murió la gorda. Tenemos ganas de ver la película, gorda. Estoy no como con... los encuentro Skype ahora. Hola, dice la gorda. Y eso sí. La gorda. Hola, gorda. Bueno, conectate al Skype. Qué grande. Pero no estoy con el Skype. O sea que hay que llamarla. Hay que llamarte a tu teléfono. Número. ¿Vos sabés cuál es? Sí, a ver, esperá que lo. Esperá que... Todo esto al aire. Al ser. No estás... me pone. Y no sé, vos no dijiste nada, gorda, cuando había que hacer la cosa. Entonces, no hay problema. No hay problema, ya la buscamos. La tecnología es así, tarda un cachito, pero es efectiva. Está pasando el número. Ya estoy pasando el número. Perfecto. Ahora tenés que poner 119. Eso te iba a preguntar. Verá que llamar a teléfonos. 119. Y ahora el resto del número sin el 15, digamos. Ok, perfecto. O sea que sería nana, nana, como Susana, ¿eh? Nana, nana. Nana, nana. Gracias, Maestruli. Llamando a la gorda. A ver si suena. Sería muy raro que suene. Sí, a esta altura del partido. Sí, sería rarísimo. Acá dice llamando. Dice llamando. No escucho el tubo, necesito un tubo. No suena, número de teléfono no válido. No válido. Fíjate, a ver. A ver, vamos a probar de nuevo. No, no, otra. Espera, Susana prueba dos o tres veces, ¿o no? Claro, sí. Y listo, sí, vamos a probar de nuevo. Tenemos ¿Vos me dijiste que marque 5411 adelante o sin el 5411? Sí, podés poner 54 si querés. Pero sí. Dice Argentina, con lo cual yo te voy a poner 54. Poné 11-9. Hoy lo tiró al aire. No, la gorda tiró al aire. No, hice la banca. Dice. Me la banca, dice. Pero vos me has dicho otra manera antes. 11-9-5-8-3-3. ¿No? Ya está. Ah, a ver, está jugadísimo. Bueno, chicos, no abusen de este dato. 15. Espera. Espera, por acá el conductor del programa tenía otro número con otra contraseña adelante. Opa, a ver. Y copias la contraseña. Sí. Contraseña. Terrible. Yo estoy haciendo toda la pantomima y la gorda da el número al aire. Una vergüenza. 5. Bueno, abusen de la gorda, no del dato. Che, a todo esto, ¿cómo va Racing? Ya que ¿cómo vamos, va Racing? Ni idea. Voy a poner no, una no publi. Válido, me tira. Le voy a tirar una publi y nos vemos. Dale. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pedro, la... ¿Sabías que hoy, hace 23 años... O sea, 2010 menos 23, eso te da... Fiji se convierte en una república. Egocéntrico por internet, boludo. ¡Genial, genial, boludo! Ya estoy llamando a la gorda, me tiene harto la tecnología. Toque. Por está, favor. Está llamando, ¿no? Sí. Ah, vamos, estoy. Se oye. ¡Hola! ¡Gorda! ¡Hola, gorda! ¡Palmetas para la gorda! ¡Palmetas! Todas las palmetas rotas acá. Sí, todo mal. ¿Cómo andas, gorda? ¡Hola, chicos! Con anginas. Toda anginada. ¿Cómo están esas amígdalas, gorda? Enormes. Me imagino. Acordate de no estar escuchando el programa y escuchar nosotros por Skype. Sí, acaba de apagar la cosa porque me estaba escuchando a mí misma y es tremendo. Claro. ¿Estás tomando medicamentos, gorda, para esas anginas amigdalíticas? No, la doctora H me dijo que me tome ibuprofeno y si me subía la fiebre a esta hora... Tenía que empezar con antibióticos. Y un poco me subió la fiebre o un poco me condicioné, no sé. Claro, me parece que me voy a clavar la enfermación. Y bueno, y seremos breves entonces, gorda, ¿no? Sí, no, gorda, pobre mucho. Gorda. Pobre gorda. Le deseamos lo mejor desde acá, como siempre. Como siempre. Ahora se conectó por Skype la gorda. ¿Vos lo podés creer? ¡Bravo! ¡Bravo, gorda! Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Me tiraba error, entonces no podía. Y de repente ahora que me llaman... Me dice que ustedes están ahí conectados y todo. Bueno, no importa, ya está. Me tiraba error. Ya estamos hablando por aquí, gastando plata al pedo. Sí, no, mentira. Escúcheme, gorda, ¿usted tiene lo que tiene que leer sobre el artista y lo que nos trajo hoy? Sí, claramente. Claramente. Claramente. Y tengo datos al pedo. Ah, tenés. Muy bien, gorda, nosotros teníamos de backup. Lo que pasa es que yo no diría los datos al pedo después del videito porque nos va a salir muy cara la conversación. Pero si vos ya estás en Skype, yo te puedo probar llamar. Bueno, no, por las dudas que no nos conectemos, ¿no? Claro. Bueno, sí, mejor. No. Hagamos una cosa. Yo les cuento lo que vamos a ver hoy. Dale. Hoy vamos a ver un videito que traje de una canción de una sobre una murga uruguaya llamada Agarrate Catalina. Ajá. No tiene que ver específicamente con los videítos que venimos trayendo sobre diferentes técnicas en lo cuanto al audiovisual, sino que me ha gustado mucho la participación y la forma de protesta que estaba utilizando esta murga a través de sus canciones, una canción que me parece muy apropiada para estas épocas y muy divertida, y como justamente tenía su sustento en YouTube, dije, ¿por qué no compartirlo con lo que queda del oyente promedio? Claro, ¿no? Acá oyente 13, como siempre, pregunta si es otra de Marcel Marceau. Pero parece que no es de Marcel Marceau. No, oyente 13, se fue 15 días a La Angostura. Ah, ok, perfecto. Si no le gusta, lo que lo trae. La Angostura está con bastante ceniza últimamente. Es un... ¿Qué? La Angostura está con bastante ceniza volcánica, lamentablemente está feito por ahí. ¿Por eso lo mandás para ahí? ¿Para que limpie? Exacto, para que haga algo útil. Bueno, está muy bien. Está muy bien, gorda. De su vida. Bueno, le cuento que esta murga nació en el año 2000. Ah, es nuevita, digamos, dentro de todo. Es nuevita, sí. Los últimos 2005, 2006, 2008 y 2011 ganó el primer concurso oficial ahí en Uruguay. Como bien. La mejor murga, la murga mayor. Es tetracampeón. Los textos, sobre todo... ¿Cómo? Tetracampeón, digo. ¿Cuatro veces campeón? No, cuatertetra. Tetra es cuatro. Sí, gorda, no importa. Entonces, pero parece más de tres que de cuatro, ¿por qué no es cuarteta campeón? Porque en tres sería tri, un trío, en ese un caso. Un trío, un cuarteto, un cuarteto. Tricampeón sería tres veces, tetracampeón es cuatro veces, pentacampeón es cinco veces. Y así. Ah, porque van por el lado de los romanos. Está bien. Sí, por ese escuchame. Lado. Bueno, esta letra en particular la escribió Tabaré Cardoso y Carlos Tanco. Lo digo porque es lo fuerte del videíto. Y pertenece al disco Gente Común, que es del 2011 también. Estuvieron acá en Argentina la semana pasada, hicieron uno de sus shows. característicos, bailó todo el mundo, sobre todo los uruguayos en Argentina, han venido todos a verlo. Y íbamos a pasar a ver en un ratito antes de los datos al pedo, antes los datos al pedo, perdón, este couple sobre la violencia, que fue bastante controversial, con un lenguaje muy directo y raro para este, para esta murga, sobre todo, que siempre es bastante dicharachera y graciosa. Muy bien. ¿Le digo los datos al pedo ahora? Espera que le consultamos al gerente de programación de la radio. ¿Quiere decir datos al pedo ahora, la gorda? ¿Eh? Gorda, mejor los datos al pedo los vamos a dejar para después de este video que trajiste en el día de hoy. Llegó. Aparición repentina y espontánea del conductor. Vamos a tener que hablar largo y tendido cuando termine este video. Porque me han comentado, la gente en la ruta me paraba constantemente diciéndome qué pasa con el programa, qué pasa con la rítmica, el empuje, el estupor y el glamour que cada domingo se sublevan en un compendio. Extrasensorial. Listo. Seguridad. Bueno. Listo. Soy Nicolás. Gracias, vos. Vía. Chao. Uy, Dios mío. Explicarle a la gente cómo tiene que ver el video, Pulver. Ahora, como habían sacado el audio para verlo del tejo, tienen que ponerlo de vuelta, el mismo conito típico del audio, el mismo que tienen abajo a la derecha, que lo tienen ahí en gorcéntrico.com.ar. Van a ver que tienen ese conito, le dan para que se salga la cruz y nosotros le damos play y lo van a escuchar. No tienen que darle play ni nada. Así que dale. Ahí les baila. Eso. Gol de Unión. Además, chicos, ¿quieren que me conecte en Skype? Yo te llamo en 2 minutos, gorda. Termina el video y te llamo. Estamos preparando el video. Adiós, gorda. Chao, nos vemos, gorda. Bueno, esa fue la gorda presentando el video, entonces que estamos por ver en cuanto el servidor se le cante prestarse para hacerlo. Me tira ¿no? offline. Te tira offline, a mí también. Y me dice, no está listo, dale. No está listo, dale. Pero si lo cargamos a las 7 de la tarde. Ahora, sí, no, pero... Es que desapareció de repente. Va de vuelta. Ahí está. Ahí va. Presencia. Sí, esto. Presencia en el estudio. Pará. Ahí está. Ya nos este cagó el programa chill. Ya lo chineaste. ¿Venía tranquilo esto? Gort, ya lo chineaste. Bueno, buenas noches a todos los que están en este momento. Y este es mi regreso radiofónico del día domingo. A último momento. Prácticamente tuve que descargar y cargar 173 bultos. Incluido este que traje acá al lado, que dejé que ustedes pueden ver. Sí, es liviano, este es de mano. Sí. Che, tenés que llamar a la gorda. ¿Qué estás haciendo? Ya, pará, disculpame, Damian Morinelli. Ustedes venían haciendo un programa y yo hice cualquier cosa. Vamos a llamar a la gorda. Llegué para el momento radiofónico de los datos al pedo, sí, ¿verdad? Claramente, como gran si hubiese momento. Calculado el tiempo. Quiero decir en este momento entonces que debamos hacer la arenga dato al pedística, que es... Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos en canon. Datos al pedo. Datos al pedo. Es una cámara de fotos. Gorda, ¿estás del otro lado de esta microfonación? Sí, dice, se escucha ahí, pero muy lejos, gorda. Poné el micrófono en donde va. El micrófono del auricular atrás en la espalda. No sé ahora sí, grande, hasta gorda. Que dio vuelta el micrófono de la espalda. Sí, tardó la espalda un rato. Atrás. Bueno, ya estuvieron palmeteando. Sí, a pleno. Y ya estuvieron hablando entonces de deportes en la primera parte. Sí, nos fuimos con el de la Tierra ya, el último hoy. El último de la Tierra. Sí. La semana que viene tenemos. Y agua, en el agua. Tenemos, hacemos agua la semana que viene. Hacemos agua. Muy bien, perfecto. Y ese chiste ya lo hicimos. También. Sí. Bien. Perfecto. Entonces veo que se comprende todo. Desordenado, no me necesitas. Muy bien. ¿Qué más pasamos? Pasamos por la columna donde estaba el artista. Sí. El décimo. El decimista, Nicome de Santa Cruz. Sí, que no, cantó unas. No. Sí, Nicome no era Nicome. Sí, Nicome de Santa Cruz. Yo dejé el artista Nicome de Santa Cruz. Pero ahora, si hicieron el otro. Era Nicome. Yo pensé que era más complicado el nombre. Nicomedes. Podría ser. No, pero es Nicomedes. Todos dicen Nicomedes. Nicomedes, sí, ¿no? Yo he hablado con varios peruanos y le dicen Nicomedes. Claro, no tiene. Bueno, sí, me sonaba más. Para mí, un dato al pedo es que Nicome de Santa Cruz fue uno de los más grandes decimistas del Perú y además era el décimo hijo. No, era el noveno. Era el noveno. Bueno, eran 10. Eran 10 hermanos. Eran 10. Él era el noveno. Bueno, eso. Y la gorda tiene una vida, a ver si sí. La misma. La gorda que bueno, gorda. Buenas noches. Usted trajo. Me están enfriando los ravioles. Una murga vi recién que trajo. Sí. Y cantó la gente, la Catalina. ¿Es? Agárrate, Catalina. Sí, agárrate, Catalina. Yo creo que lo vi en Uruguay, eso, en vivo, ¿lo ¿eh? ¿Viste en vivo? Sí, sí, alguna vez. Y falta el resto acá muchas veces. Ah. También fuimos a la trastienda. Sí, cantamos todos canciones de Uruguay, como porque es la gente que nos auspicia de, claro, por supuesto, de los chotos y de los porongos. Chotos al plato. Esos mismos. Chotos al pedo. Y la gorda entonces ingresa en esta noche, ya yo llegando al final, interrumpiendo el programa de los muchachos que muy bien lo venían trayendo, y después tengo unas efemérides para el final, así que tendríamos que conversar un poco. Gorda, adelante con lo suyo. Pero de 2011. Sí. Nicolás se comía un ojo de pescado. Ah, se enteró que comía un ojo de pescado. Muy bien, gorda. Claro. El asiento 13. Que hoy llegó muy tarde, sospechosamente. Sospechosamente llegué muy tarde, sí. Estoy Sherlockeando. Me encontré. Bueno, eso era una de las cosas que iba a charlar. Bueno, gorda, póngale ritmo, porque se cae esto. Son las 10, son las 21:47 en el reloj de la radio. Todavía falta mi columna. En el mío también. Oh, y se cortó. No, dale, no, datos al pedo, gorda, datos al pedo. Pues chicos, entonces nada, nos va a chingar feísimo. Dale, gorda. Parpadeamos más de 10 millones de veces al año. ¿10 millones de veces? Sí, chicos, empiecen a contar, van a ver que tengo razón. Gran dato, parpadeamos 10 millones de veces al año. Lo confirmaste un año antes de traer este dato, ¿no? No, obviamente son estudios hechos desde hace muchísimos años. Incluidas las veces que estornudamos. Incluidas las veces que estornudamos. De domingo a domingo. ¿Qué? Incluidas las veces que estornudamos, que no se puede estornudar si con los ojos abiertos, ya dijimos acá una vez. Claro, eso, bueno, es un dato compartido. Sí, muy bien. Es un dato medio al pedo. El dato al pedo al doc. Exactamente. ¿Qué otro dato al pedo? Bueno, la mayoría de las partículas de polvo que están en las casas, sí. ¿Saben a qué pertenecen? A la General Paz, en este caso. No, a piel muerta. No. Si usted se fija, la de su casa es oscurísima. Sí, posta, posta. Es un asco. Que cambiamos la piel. Chicos, todo, sorry, somos como ese, como las culebras. No, por no decir mímoras. Camaleón cambia la piel. No como cambia el color porque se le canta. No, está flasheando. ¿Sí? No, el camaleón no cambia la piel, cambia de color. Pero porque lo pintan. No, porque tiene unas enzimas. Glándulas sebáceas de color. ¿No muda la piel? No. No, esos son los bichos esos largos que ya le digo, que no tienen piernas, que reptan. Los que reptan. Rectan. Sí. Gorda, otro dato al pedo. Los hombres, y esto es muy bueno para mí. Me parece que lo sé. Son 6 veces más susceptibles de ser golpeados por un rayo que las mujeres. ¿Por qué? El dato al pedo número 81 por el, es ese. Por el pararrayo. ¿Mil datos al pedo? Es el 81. El 81. Por el pararrayo, claramente. Que jueguen en la quiniela, no me boicoteen el coso. Si no, les mando el link. ¿Qué página de las le canciones, encontré, del top 5 del pulpo para que la gente los escuche cuando quiera y no tenga que esperar tu columna? Tire por el dato al pedo más, gorda, por favor. Se estima que millones de árboles en el mundo son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan dónde las dejó. Eso es incomprobable, gorda. Cállate, lo fui a buscar, es un dato que me dijo un señor de Temayquén. Es proporcional. El de seguridad de la puerta. Es proporcional a la memoria de las ardillas. Claro. Che, ¿en Temayquén comió helado, gorda? Sí, después me olvidé de entrar a Temayquén. Me imaginé. Se llevó una vaquillona para hacerla a la parrilla. Sí, una Aberdeen Angus. Y hablando de Arbert y Angus, otro dato al pedo es que los toros son daltónicos. ¿Los toros? Sí. Así que lo del rojo, de la banderita es mentira. O sea que no saben muy bien a qué vaca están sirviendo, qué tipo de vaca. O sea, no hacen mucha discriminación, le dan a la vaca que se mueve. No, le dan a todo. Es como usted. ¿Como yo que en qué? Que no ve bien. Ah, ¿que yo no veo bien? Claro, exactamente. Yo veo perfectamente, gorda. No sé. Yo no me había enterado nunca de eso. Incluso veo más allá de lo evidente. Ah, gorda. Entonces lo del rojo debe ser mentira. Es mentira lo del rojo, chicos. O sea que si sale con un pañuelo blanco, el toro va igual. El toro ya sabe lo que tiene que hacer. Claro. El toro Acuña creo que no es daltónico. Tampoco sabe qué tiene que hacer. Seguro que es un jugador de fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Gorda, último dato al pedo. Bueno, las hormigas, bien animalístico. Las hormigas se estiran cuando se despiertan en la mañana. Sí. La hormiga no duerme, gorda, eso lo sabe todo el mundo. Sí, nene, hace como que... ¿Cómo se llama? Se esperezan. Se despereza. Claro, se acomoda la cintura. ¿Y qué hace? Las seis patitas, estira las seis patitas. Yo lo vi, dice. Estira las seis patitas. Como los perros para atrás, ¿viste? Que hacen así para atrás con todas las patitas para adelante y el cuerpo para atrás. Sí. Así hacen con las seis patitas. Mira qué bien ahí, ¿eh? No sé cómo se levanta la mañana. Y son las que más trabajan. Tienen que despensar. El artrópodo, ¿eh? Artrópodo. Gorda, vamos a despedirla porque hay un montón de cosas todavía en este programa para terminar. Me parece muy bien, chicos. Los dejo en un programa masculino. Que te mejores, gorda. Gracias. ¿Cómo estuvo la ruta, Nicolás? ¿De qué se mejore? Ah, me agarró una angina. ¿Tiene angina? ¿Cuándo le agarró angina? Pues estaba perfecto. No, hoy la doctora Achu me tuvo que medicar y todo. ¿La medicó? Ejercicio ilegal de la medicina sin matricular sí. De esa. Sí, bueno. Y después le pedí un certificado para faltar mañana al trabajo. Ah, no, pero eso no, eso no se puede. No. Además, esos certificados están reservados para una persona que yo conozco y muy. ¿Ah, sí? ¿Reservados? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Y que los va a hacer para mí cuando me venga. Che, necesito uno después. ¡Doctora! Bueno, ¡doctora! Vamos a tener que conseguir. Gorda, muchas gracias entonces por la participación, incluso en un pobre estado de salud. Calamitoso. Pero la gorda es así, una estatua ancha. Muy bien, firme como rulo de estatua ancha. Muy bien, los dejo que estoy con los mostachos. Dale. Muy bien, gorda, adiós. Termine con los mostachos. Adiós. Adiós, bueno, así te fue la gorda. Vos estás cascadísimo. Yo estoy arruinado de la garganta. Voy a contarte algo antes de la columna pulpetriánica que viene de reflexión, Pulp Boy. Pero un poquito. Un poquito de reflexión. No, eso sí. La gente se va a hacer más zurda luego de esta columna seguramente, no. Combatiendo al capital con el pulpo. Decía que estuve pensando en ampliar seriamente todo lo que es la campaña para no manejar como el culo. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque tardé tres horas y media, más o menos, porque agarro ruta 9 y ya, desde Campana a 2 por hora. Sí, es un quilombo. Y una especie de embudo gigante. Yo digo, ¿de dónde viene toda esta gente si no es fin de semana largo? No es... Y bueno, agarré el horario que no corresponde agarrar. Pero además, todos los vehículos cruzándose, buscando el lugar ahí para meter adelante. Tirando el auto adelante, pasándose, cambiándose de carril constantemente. Nunca con un guiño. Nada, ni siquiera un guiño de solidaridad. No, porque para eso el guiño, sí. Para solidarizarse. Un desastre, gracias, dice a mi público, ahora déjenme tranquila, dice la gorda, que ya empieza a desgustar su... Mostacholes era que sí, dijo. Mostacholes. Decía entonces que vamos a ampliar esa campaña seriamente porque evidentemente todo el mundo sigue manejando como el culo y eso es en parte porque no entran, no, la conciencia no penetra en el interior. Pulpo, haga usted lo que quiera, deje de bostezar, vamos. Estamos en un programa de radio. Me estaba acordando de él. Vamos. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música. Pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta que lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail, y así me llegan millones y millones de Viagra Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico, una radio por internet. Este programa típico entonces está llegando a su final y bueno, llegué para el último momento, sin embargo acá los muchachos muy amablemente abren las puertas del micrófono para que abra yo los bloques incluso. Les agradezco un montón que tengan esa diferencia con este conductor. Por favor. Un poco cascado de la garganta, doy paso a mi queridísimo hermano, el pulpo, crustáceo, talentoso si los hay. ¿Cómo te va, Gort? Bien, ¿todo y Bosnia? Y yo estoy acá. Después de un sábado complicado. Lo veo que está ahí. Si no estuviese ahí, esto no sonaría. Sentado. Después de un sábado complicado. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue mi ¿Está sábado? Con resaca? No, ya se me pasó. Le pasó, o sea que estuvo. Estuvo para atrás. Toma, usted ya cumplió los 18, ¿verdad? Ah, sí. Pero... Estaba ahí, fue a tocar y tenía que volver a mi casa, ¿no? Como volver a mi casa y dije, buen sí, rockero. Hoy sale una, hoy vamos a subir con los chicos. Sí. Me conecto, llamo a los pibes, no me entiende nadie. Sí. Bueno, no pasó nada, seguro que conoció a alguien recopado. Nada. Nada, todos en su casa. Y ahí nomás abre la botella del scotch. Así. ¿Seco? ¿Abrilo? Sí. Hasta terminarlo. Fue así, chateando con unos amigos que también estaban más o menos en la misma, imposibilitados. Boludeé. Hice un par de cosas que no debía. O sea, me saqué unas fotos raras. ¿Cómo? Y la subió. Usted sabe lo que pasa con las fotos raras, claro, ¿eh? Claro, mirá lo que le pasó a Scarlett. Las pueden encontrar. Le hackean, ¿eh? Le hackean. Y también hay unos videos. Como el de Cintia Luna. Sí. No, como esos no. ¿Se ve su escarapela en las fotos? No se ve nada. Estoy yo con unos anteojos tocando la guitarra. Gracias a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué es? Bueno, pero... después de esas dos horas, viendo ahí, está fuerte la cortina. Estaba viendo Pánico y Locura en Las Vegas. Gran película. Pasó un rato, ya la había visto, me quemó la cabeza. Sí. Pasó un rato y me bajó como la parte pulpa de pensar, ¿no? Ajá. Bien, bueno, tiene una parte pulpa, claro. En silencio, en el living, así mirando un punto fijo. Se llama cuelgue eso, pulpo. Sí, te aseguro que solamente tomó whisky, ¿no? Claro, no, son varias cosas. Y la verdad que... Bien. Ajá. La verdad que bien. Estuve pensando en las relaciones humanas. Porque yo vengo con lo de las relaciones humanas bastante. Al principio como que iba más encarado por lo de la sociedad y cómo estaba estructurada y todo eso. Pero me doy cuenta que es muy interesante lo que pasa entre las personas, ¿no? Como esta cosa de usted, Gort, me ha nombrado alguna vez una metáfora que me gusta mucho y que uso bastante en varias cosas, que es esto de que tenemos válvulas y si las dejamos abiertas, de toque aparece una manguera que empieza a succionar de power. Ah, pensé que iba a hablar de la metáfora esa del elefante y la hormiga, pero no. Creo que fue para otro lado. Sí, fue para otro lado. Esto de las energías, ¿no? ¿Cómo la gente se concentra en lo que necesita y no en lo que tiene? Ajá, sí, es llamativo. ¿Es llamativo cómo? ¿Quiere que diga lo que decía Sartre? A ver. Ser feliz es hacer lo que se puede con lo que se tiene. Así parece. Así parece. Bueno, no sé, que habría que ver, pero Sartre, yo le digo Sartre porque es, viste, claro, tipo medio autorizado, no sé. Queda con esto de la mirada ajena, esto de estar bajo un concepto constante de estás haciendo unas cosas bien, estás haciendo unas cosas mal, estás buscando lo que necesitas y siempre estás pensando en algo que no está pasando y que probablemente no pase. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas gastamos pensando en algo que probablemente no va a pasar? ¿No? Que dentro nuestro sabemos, no, pero esto es muy complicado. pero sin embargo trabajamos fervientemente para que eso pase, sin buscar algo quizás más simple y muy probablemente más efectivo. Más cortoplacista también. Quizás cortoplacista, o quizás no. Quizás si uno construye varias cosas a corto plazo, está pensando más a largo plazo, ¿no? Mm-hmm. En ese sentido también, no es todo, digamos, bueno, hoy para mañana y después veo. No, si no, hay uno gente que igual vive así, ¿eh? Sí, bueno. Al día. Eso es otro tema, ¿no? Pero hablando así con gente ayer también, hay un mensaje acá. Perdón, necesito hacer un llamado a la solidaridad. Alguien que me explique estadística. Que ni un ejercicio me sale. Ahora yo, cuando termine la columna, yo explico estadística. Sí, es un dos capo. O tres palabras. Dale, yo te compro una pizza. Es un capo. Estuve hablando con gente, viste, que me estaba diciendo esto. Como esto de... Estaba hablando con dos personas. Por una parte, una persona que me decía: no, loco, yo no encuentro por dónde viene la mano. No encuentro. Estoy... Pero el tipo buscaba una cosa, ¿viste? Sí. ¿Una cosa para qué? Él no tiene pareja. No creo que esté escuchando en este momento, ¿no? Sí. No tiene pareja. Estamos incendiando amigos con el pulpo. No tiene pareja ni nunca tuvo. Sí. ¿No? Nunca pareció interesarle mucho. Pero de repente es el problema más grande de su vida, ¿no? Sí, a los 18 años comienza a ser un problema. Nunca tuve pareja, quiero tener pareja. Ahora ya es como un quiero tener pareja, ¿viste? Sí, no sabe bien para qué, pero exacto, tiene que no tener. Exactamente, no sabe bien para qué. O sea, ya no es con quién, sino sí, más quiero tener pareja. Está ahí con una cuestión con una persona que ya tiene pareja, con lo cual él obviamente te dice: no, esto no va ni para adelante ni para atrás. Y ahí la queda. No claro, va ni para adelante ni para atrás, pero que la quede ahí, ¿no? Como sigamos ni para adelante ni para atrás. Bien. Me parece importante reflexionar sobre esto, porque en muchos órdenes se dan estas cosas. Y ya cuando empiezan a afectar, ¿viste? Cuando empieza con lo de necesitar a otro así, hay que empezar a pensar en eso. Hay que empezar a pensar en... ¿cuánto hacemos con lo que nos traba? O sea, ¿qué hacemos con lo que nos traba? ¿Nos conviene trabajarlo más o nos conviene dejarlo de lado? ¿Reemplazarlo por otra cosa? O quizás sí, sea escaparse a eso que realmente necesitamos. ¿Pero cuánto sabemos de lo que realmente necesitamos? Ajá. Usted estaba hablando de las trabas y los trabas. No. Se me mezcló eso con el tema de hacer pareja y todo, ¿no? Sí. Mire, pulpo, acá lo importante es que se confunde una cosa con otra. Me parece a mí, yo le digo humildemente, como espacio reflexivo este que estamos generando acá hacia el final del programa. Perdón, y como sí, alguien que peina canas en los huevos, ¿no? Como ya un poquito más de bueno, experiencia, sí, más caminar. Claro, ¿no? Quiere decir. Me parece que ahí hay una confusión del objetivo. Sí. Se confunde el objetivo. Como tener, cuando involucra a otra persona un objetivo personal propio, evidentemente hay un error en el objetivo, porque uno no puede torcer o forzar la voluntad del ajeno, diría, o del NN, para del llevarlo a términos más policiales en algún punto. Creo que es más complicado todavía cuando uno sabe todo eso y sin embargo sigue buscando ese perfecto match. Ese perfecto, claro, el otro que encastre perfecto que nunca va a aparecer porque imposible. Desde el vamos ya está mal lo que uno está pensando. El concepto desde el vamos ya está mal. De que haya un otro perfecto para uno en todos los aspectos. Se trata más de la habilidad que tengan esas dos personas de convivir con el otro y de hablar esas cosas y de ser directos y de intercambiar esas cosas, más que ¿cuánto más se parecen? Obviamente esto, digamos, las maneras de pensar, quizás... Valores. Varias cosas culturales ayudan un montón, ¿no? Claro. Pero obviamente te vas a encontrar con otra persona y otra persona implica otra persona. Y hay contrastes. Y los contrastes chocan y hay que tratar de elaborar. Bien. Herramientas. Todo esto bajo las influencias del alcohol. Claro, claro, ¿no? Pensando esto, es bueno cómo sale la reflexión. La mañana del otro día me levanté, fui a tomar agua y pensé lo mismo, así que lo confirmo. Muy bien, muy bien. Entonces la secuencia. etílica del pulpo. Una gran reflexión, algo para pensar, dejarlo por ahí. Pero sí, trabajar en las herramientas que tenemos para la comunicación con el otro, para lograr algún tipo de acuerdo o encuentro. Y en todo caso, de haber una diferencia, lograr resolverla. Eso es el principio de una relación. Resolverla o respetarla también. También. Hay diferencias que no se pueden resolver, pero se pueden la respetar. La respeto o no la comparto, por ejemplo, exacto, el famoso dicho. Exacto. Pero está muy bien en no pensar en términos de quiero una persona, y entonces tratar de encontrar lo que le encaje o lo que le quepa, cual si fuese un zapato del 37, del 38. Yo tengo un 39 y medio. Ah, igual que yo. Yo 41. ¿40 y? Uno. Claro, pero el pulpo tiene el tentáculo como más largo. Sí, la ventosa. Tengo el derecho, tengo problemas en la columna. Muy bien, señoras y señores, siendo las 22:06, este programa está llegando ya a su final. Vamos a hacer el último corte de propagandístico, podríamos decir, y despedir con un gran saludo, un gran abrazo a todos los que han estado aquí. Y yo agradecer particularmente a estas dos personas que estoicamente han sostenido el aire de la web, ese aire 100011 binario que aparece en forma de sonido en su computadora, sonido digital que llega de alguna manera a sus corazones domingo a domingo y que no se sabe por qué los convida a reincidir el domingo que viene. Por supuesto, estaremos preparados con un programón como tratamos de hacer cada domingo, y en el que seguramente el pulpo se desnudará en vivo, la gorda rodará en lugar de caminar, como siempre. Damian hará agua con su deporte y yo haré lo que pueda en términos de vocabulizar gargantísticamente para conducir. Toda la sapiencia, ¿está bien? No te olvides de tu muchas sapiencia. Se viene el top 5 de la semana que viene, con sigan el votando. Ingreso de la semana pasada. Comentamos que se está yendo Soy un Tsunami hasta este momento. Ah, sí, no tiene, pocos votos. No tiene votos, Soy un Tsunami. No. Para la semana, para que lo reflexione el oyente. De todos modos, hay pocos votos todavía en el blog, egocéntrico.blogspot.com. Pueden seguir votando toda la semana, hasta 3 minutos antes del programa, se puede seguir votando. Tres minutos antes del programa, es importante recordar. Vamos a hacer esto, el que vota se lleva gratis una foto de las que se sacó el pulpo el otro día. Ah, dale. Eso sería genial. Dale. El pulpo para wallpaper. Para golpe el pulpo pulpeadísimo, sacando autofotos como un vlogger borracho. Pero rockero. Porque no se sepa nunca. Que no se sepa, bueno. Muévalo. ¿Lo movemos? Sí. Lo movemos. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Dos días me voy. No. Dos días me voy y llego, veo y entro al baño y hay una montaña de residuo patógeno. ¿Sabés lo que hace? ¡Ey! No, lo dejaste, lo vio. En el lavabo. Lo vio. En el lavabo. No llegué, loco. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que pasa acá, viejo? O sea, hay un inodoro para tal fin, estaba preparado para tal fin. Para mi defensa, estaba la tapa baja y tenía dos revistas arriba. ¿Qué? No llegaba a levantar y sacar la revista. Pero escúchame, mira el salpicré. ¿Yo cómo agarro ahora esa manija? ¿Cómo hago para abrir el agua siquiera? Si quisiera limpiar, si yo me pusiera a limpiar de alguna manera. Tomá esta llave inglesa, probá. Yo te prometo que el domingo que viene. No, ni con un palo. Pará, eso. El domingo que viene yo vengo a las 6:30 y te lo limpio. Te lo prometo. ¿Tengo que estar una semana con el baño así? Pero yo ¿dónde me voy a lavar la mano? Yo tengo que clausurar este baño. Me tengo que ir. Escuchame una cosa, Damian Morinelli. el de deportes. ¿Qué tiraste, Dave? Lo que usted acaba de hacer es la chanchada, una de las chanchadas más grandes que yo he visto jamás. ¿Como mi media? ¿Cuando se limpiaron con mi media? ¿O ya te lo olvidaste? Ahora viene la venganza. Resulta entonces que como un cómico le dio una media embarrada y usted se la puso sin darse cuenta, ahora todos tenemos que embarrarnos. Tuve 6 días para sacármela de abajo de la uña. Yo, 6 días tuve. ¿Sabe lo que vamos a hacer con esto de acá? Ahora, en este momento así. Vamos a agarrar la media que usted tiene puesta. No. Vamos a limpiar todo el lavabo. No, porque es la única que no tiene agujero, no. Esa media que usted tiene de nylon. No. La vamos a usar para limpiar todo el lavabo. Y se la va a poner y se va a ir de acá caminando en ojotas. No, en ojotas. Con la media puesta. Para tipo no tortuga ninja. Es mucho. No seas tan para duro. Que todo el barrio vea lo que hizo. Bueno, te lo limpio. Con la media. No. Con la media. Te lo limpio con la toalla de mano. Ya, ahora, a ver, poné la media y sacate la media. No, es que la media no. Empezó a limpiar. Pero son medias silvanas.